Hola. Sí, acá por meterme en la cama. Sí. Sí, te dije que yo no iba a salir. No, no, no vengas, no, no. Yo ahora me meto en la cama y pongo Netflix, algo a ver. ¿Eh? No. No, no. No estoy llorando, estoy picando cebolla justo. Esta cebolla es mierda. ¿Eh? No, no, no, andate con la despedida soltero que tenías, anda, anda. Tranqui, tranqui. Sí. Sí, me dijiste hace una semana, está todo bien. No, no, Paula no pudo venir, no. No, no. Tranqui, tranqui. El sábado pasado jugó River. Sí, no, ya sé. Esta semana despedida. ¡Ay, no! ¡Es la cebolla! ¿Te das cuenta que estoy picando cebolla? Sí. No, no, anda. Sí. ¿Eh? No, no sé, no sé. No sé, te dije que no sé. No, no pensé dónde nos vamos a ir de vacaciones. Mira, si yo en septiembre voy a pensar dónde nos vamos a ir. Ni sé si me voy a ir de vacaciones. ¿Eh? Bueno, ¿no se te está haciendo tarde? ¿No te esperan tus amigos? Pero no escucho música. Dijiste que iban a ir al boliche y escucho ascensor, no sé, algo así como de fondo. ¿Eh? Bueno, sí, está bien, como siempre. ¿Cómo que te salió un viaje de negocio? Pero el sábado pasado jugó River, hoy una despedida soltero. El sábado que viene. ¿Qué? ¿Qué? ¡Que estoy cortando cebolla! Eso me hace llorar. Bueno, no, no te preocupes, me meto en la camita, hace frío y está por llover. Sí. Bueno, está bien, anda, anda. No, no, anda, anda. No, no vengas, no vengas porque voy a estar dormida. Sí. Bueno, el mes que viene cuando vuelvas de tu viaje, de todas esas cosas, te digo que estoy embarazada. Hola, hola, Jorge, ¿qué haces? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Escúchame, ¿pudiste hablar con tu jefe por el tema del laburo que me comentaste vos y todo eso? Y ¿no? Pero ¿qué pasó? No, me está jodiendo. No, pobre tipo. Y bueno, un cornudo más en el barrio. Che, pero ¿y cómo se enteró? Ah, no, los agarró. ¿En dónde? ¿En la casa? Ah, la mierda. Qué jodida la mina, ¿eh? Mirá vos, y lo lleva a la casa. No. Pero. Uy, no. Bueno, pero la mina estaba buena, ¿eh? Sí. No, ¿también? A la mierda, che. Qué cagada, bueno. ¿Y ahora? Puta madre. Yo estoy sin laburo. ¿Cómo? ¿Que a vos también? ¿Qué? ¿Te rajaron? No. ¿Qué? ¿Pero por qué te rajaron? Ah, pero vos sos un boludo importante. Ah, ¿qué? Ah, vos estabas con la mina. Ah, pero dejate de joder. Y ahora, anda a cagar. Hola, tía. ¿Cómo estás? Sí, tu sobrino favorito. Bueno, te llamo para saber cómo estás luego de tu operación de la rodilla. El médico me dijo que vas a poder correr una maratón. Ah, ¿cómo que el médico es un matón? No, no. Bueno, ¿cómo está tu rodilla? No, tía, no, la silla no, tu rodilla. Bueno, espero que no te duela. No, tía, no, la muela no, si tenés toda la dentadura postiza. Sí, sí, bueno, escúchame. Te mando al Carmelo para que te haga los mandados. No, tía, Caramelo no. Carmelo, Carmelo. Sí, sí, él te va a ir de los chinos. ¿Qué? No, ¿cómo que el Carmelo es un cochino? Los chinos, el super chino. Estás sorda como una tapia. No, no, tía, no. No dije que estás sorda como una tapia. Dije que ahora voy a lo de Katia. Bueno, chao. Chao, tía. Te veo después. Chao. La vieja me escuchó justo sorda como una tapia.